porque ella está aquí. Y hay miles de Bertas en todo el mundo. Aquí tenemos un hermano adentro del cajón. Esa es la realidad que tenemos. ¿Qué convención constituyente? Nosotros no nos queremos integrar a Chile porque nosotros no somos chilenos. Nosotros somos mapuches. Seguimos pidiendo justicia, desde luego, ¿no? Acá estamos para pedir justicia y vamos a seguir insistiendo. Desde muy pequeños los niños y niñas aprenden el Corán, pero de una manera muy conservadora, de una manera muy, muy cerrada. Y no en la filosofía de lo que puede aportar una religión o la comparación de otras religiones. Nosotros somos gente buena y nos están dando bala, nos están matando sin piedad. Por favor, hagan viral lo que más puedan porque nos están censurando y esto no puede seguir pasando en nuestra Latinoamérica. Somos pueblos hermanos. Hola a toda la audiencia de Radio Curruf. Estamos presentando el primer programa de El Patio Trasero, un programa donde conversaremos sobre Latinoamérica y los diferentes patios traseros del mundo a través de las voces de comunicadores de medios libres. En este capítulo estaremos en contacto con Leila de Antena Negra TV. Antena Negra es una televisión comunitaria de Buenos Aires, Argentina, con quien hemos compartido en diversas instancias a través de la Red de Medios Libres de América. Sí, hartos proyectos que hemos hecho también ahí en conjunto con Antena Negra y otros medios. Bueno, vamos a hablar de un poco de Argentina. Sabemos que recientemente fue electo como presidente este tal Milei, quien se autodenomina libertario, pero es en realidad de extrema derecha. Es además un personaje extravagante que dice que habla con sus perros muertos y que estos le habrían dicho que es el elegido para gobernar Argentina. Es todo un poco delirante, pero veamos primero a qué se refiere con esto de libertario. Bueno, Milei en realidad viene de una política económica que parte en la escuela de Austria y que luego se exporta a Estados Unidos en un momento posguerra donde, al igual que hoy día, casualmente hay mucha polarización en torno a las ideas de la derecha extrema, ¿cierto?, del capitalismo extremo, y también contra las políticas económicas de los socialismos, de las izquierdas. Entonces surge este fenómeno que le llamaban en Estados Unidos el paleolibertarismo, ¿cierto?, que junta un poco el libertarismo económico y el conservadurismo cultural y religioso. Y este fenómeno es el que da pie al Partido Republicano de Estados Unidos. Entonces, no hay que verlo solamente como un personaje desde una postura económica, sino que también, que es peligroso por supuesto, pero también es un neoliberalismo clásico, pero este personaje también lo mezcla con esto, con el conservadurismo cultural y religioso, que termina sumando un elemento de la sociedad que tiene mucho poder también. Entonces, es algo nuevo este fenómeno, un poco distinto a las derechas que hemos visto recientemente en Latinoamérica, pero al mismo tiempo tiene un elemento nuevo, que él habla se define como libertario. O sea, yo sabía que los libertarios eran otra cosa antes, ¿o no? Buenas a toda la audiencia, estamos con Leila, compañera de Antena Negra TV, un medio que trabaja en Buenos Aires, un medio urbano de Radio Curruf también. Y es un gusto poder conversar con ella y que nos introduzca un poco la situación que está viviendo Argentina con esta mala noticia de que ha llegado este anarcocapitalista a la presidencia de la República de Argentina. Estamos aquí con Robert también. Hola, Leila. Hola, ¿cómo andan? Bien, aquí desde el estudio en Concepción, un día lluvioso de verano. Yo te voy a hacer la primera pregunta, Leila. Vale. Bueno, a nuestro entender, el Estado es algo distinto en Argentina que en Chile, porque en Argentina ustedes tienen lo que se llama un Estado social, donde el el Estado juega un rol importante en temas como la educación, la salud, áreas que están privatizadas en el modelo chileno de Estado subsidiario, donde eso es simplemente el Estado se limita a financiar instituciones privadas que prestan esos servicios. Entonces, entiendo que una de las propuestas de este candidato electo es justamente tender hacia la privatización de los servicios. Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo se está percibiendo desde la población en general esta topadora que quieren pasar al Estado, considerando que el Estado es tan presente allá como el sol, ¿no? Sí, bueno, acá, como comentabas recién, está esta situación de la educación y la salud son públicas. Esto quiere decir que hay escuelas y hospitales en donde puede ingresar cualquier persona a atenderse o a estudiar. Eso también vale aparte para quienes migran, ¿no? Que es también un gran tema para la derecha siempre, esta idea de brindar salud gratuita a migrantes, ¿no? Es como lo primero que se ataca. Particularmente este gobierno, bueno, este nuevo gobierno que va a venir es de ultraderecha, ¿no? Lo que llamamos ahora ya para irnos más, lo más posible acerca del fascismo. Igual eran políticas que cuando fue el gobierno de Macri también fueron atacadas. La derecha siempre llega al gobierno con campañas que hablan de un Estado más pequeño, ¿no? Entonces comienzan las privatizaciones. Privatizaciones y también mucho cierre de ministerios y demás cuestiones burocráticas del propio Estado. En esta campaña en particular se dio algo que es que hasta ahora nunca nadie había hablado tan fuertemente, que era de la privatización de la educación y la salud. Acá son dos derechos que la sociedad argentina los tiene hace muchísimo tiempo, entonces también hay como una naturalización, ¿no?, de esos servicios. Entonces sucede que cuando se ponen en riesgo, la sociedad un poco se divide entre quienes dicen, bueno, no va a pasar, eso no lo pueden hacer, y entre quienes, bueno, salen en defensa más concretamente. Ahora lo que se está viviendo es un gobierno de Javier Milei, de la Libertad Avanza, que propone un sistema de voucher para ambas cuestiones, y el achicamiento del Estado, pasando creo que son 16, 17 ministerios que hay ahora, quedarían en 9, particularmente educación, salud, así como desarrollo social, que es un ministerio muy grande acá, porque son todas las asistencias sociales que se dan, por ejemplo, asignación universal por hijo, que es una política que se entrega dinero a todos los menores de 18 años a través de sus padres, bueno, los programas sociales como el potenciar trabajo y demás herramientas que se lograron adquirir gracias al movimiento piquetero, ¿no?, y que después se instalaron dentro del Estado y que están dentro de la órbita de desarrollo social. Ahora educación, trabajo, desarrollo social, salud, podrían hacer solo un ministerio que se llama Capital Humano. Está nombrada una mujer que es licenciada en Ciencias de la Familia, ¿no? Entonces hay como todo unos conceptos privatizadores y sobre todo, bueno, como es la ultraderecha, sálvese quien pueda. Desde acá se está viviendo, desde las organizaciones, con muchísima preocupación. En particular el movimiento piquetero, venimos en un plan de lucha ya hace por lo menos un año y medio muy intenso con el gobierno de Alberto Fernández, porque los recortes que pide el Fondo Monetario se aplican en estos programas sociales. Entonces, hace mucho tiempo que no se abren nuevos cupos para programas y los que están intentan todo el tiempo recortarlos. Entendemos que ese plan de lucha va a continuar y de manera más intensa. También desde salud y de educación ya están los gremios llamando asambleas y demás. Digo, gremios docentes, como también los estudiantiles, ¿no?, comunidades educativas enteras que, bueno, ven con preocupación estas nuevas políticas. Oye, Leila, y bueno, nosotros sabemos que Argentina tiene toda una experiencia, todo una está muy enraizado el tema de los derechos humanos a raíz de lo que fue la dictadura y lo que fue después de la dictadura, que fueron movimientos como las Madres de la Plaza de Mayo, ¿cierto?, y que dieron una continuidad incluso durante la dictadura, un fenómeno distinto a Chile, que aquí los movimientos sociales se cortaron por completo durante buena parte de la dictadura. Pero también hay un proceso que esos movimientos sociales también, no sé, de alguna manera buscaron la reparación a través de procesos judiciales, ¿cierto? Y eso tuvo mucho más éxito que en otros países que sufrieron dictadura en Sudamérica o en Latinoamérica en general. Y asimismo también está muy enraizado, bueno, lo que pasó con el movimiento de mujeres en el 2015, ¿cierto? Y bueno, el feminismo en general es muy potente en Argentina. Y yo me imagino, o sea, en esta situación donde gana una persona como Milei con las ideas que propone, que son muy conservadoras en el plano social, ¿cómo, mirando hacia un poco hacia el futuro, cómo ves tú que está la organización para enfrentar esto que se viene, estos años que se vienen a futuro, estos 4 años que capaz que no lleguen a ser 4 años tampoco? Sí, bueno, diría que ojalá no lleguen a ser 4 años. Bueno, en particular hablamos de Javier Milei, pero también hay que nombrar a Villarruel, que es su vicepresidenta, y que ella representa este ala más dura, no es hija de militares, era la persona que organizaba reuniones con jóvenes para que se reúnan con Videla, uno de los genocidas que estuvo al mando. Entonces, también la primera vez que pasa desde la vuelta de la democracia hasta ahora, que ese discurso llega al poder tan claramente, digamos. Cuando fue la llegada de Macri, que eran los discursos más cercanos, pero no tan abiertamente, ¿no? O sea, Javier Milei dijo en un debate presidencial que en los 70 hubo una guerra, y que lo del gobierno habían sido excesos, que es exactamente la misma defensa que hicieron los genocidas en el juicio de las juntas en el 85. Lo llegan como muy, mucho más literales esta vez. Cuando llegó Macri, la primera ley que sacó fue el 2x1 para genocidas, o sea que se computen los años previos a la condena dobles, lo cual implicaba una liberación bastante masiva de genocidas. Esta fue la primera marcha de esa época, masiva, muy masiva, y se logró ir para atrás con esa medida. Fue medio como la prueba del gobierno a ver qué tanto podía hacer, y por suerte se salió tanto a las calles que se logró frenar. Yo creo que ahora los organismos de derechos humanos, que ya sacaron comunicados, se hicieron sus asambleas, y terminaron el estado de asamblea permanente y de alerta, estamos como en un terreno medio desconocido quizás por esta literalidad de quienes llegaron al poder. Hay juicios que todavía no se terminaron, juicios que están todavía por comenzar, juicios que se están desarrollando, entonces también, digamos, abren diferentes frentes, ¿no? Por un lado, lo que puedan hacer desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo, en tanto beneficios a quienes ya tienen condena, así como cómo va a reaccionar el Poder Judicial en relación a los juicios que se están llevando a cabo hasta ahora. Entendemos que van a buscar que retroceda nuestro movimiento en tanto estas conquistas, lo mismo que con los feminismos, ¿no? Ya salieron a hablar varios ministros que van a asumir después del 10 de diciembre en contra del aborto, ¿no? Que es la última gran conquista del movimiento feminista que se logró en 2020, después de como 4 o 5 años de lucha. De lucha intensa en el Congreso, ¿no? Pero una lucha histórica desde los 80 en adelante. Por ahora los movimientos están en esta situación de alerta y observación, aunque está empezando a gestionar también mucho las redes por debajo, ¿no? Como que creo que lo que más, más fuerte se teje en estos territorios tiene que ver con esas articulaciones que se empiezan a dar entre diferentes grupalidades. Acá hay actores políticos por ahí muy grandes, qué sé yo, como hablar de esto de los feminismos, los derechos humanos, el movimiento piquetero, pero a la vez también se empiezan a ver pequeñas asambleas y múltiples en diferentes sectores que empiezan también a migrar a esos lugares, ¿no? Ya sea por cuestiones de derechos humanos o por conquistas en términos de los feminismos. Sin duda que va a ser una batalla que hasta ahora no se dio, por lo menos con estas características. En términos de los feminismos, y esto me permite un análisis también más particular, hay un dato que me parece clave, que es que nunca un candidato tuvo tanta diferencia en sus votantes entre hombres y mujeres. Javier Milei tiene un 70%, un 60-70% de varones que los votan. sobre todo también de varones jóvenes, y ahí creo que también, no sé, a pensar, o por lo menos para tener en cuenta, que del 2015 hasta ahora se vivió un movimiento feminista muy fuerte, muy presente en las calles, muy presente en muchos ámbitos, que bueno, corrió un poco el lugar del varón cis, como estaba puesto antes del 2015, ¿no? Como, yo creo que hay algo ahí de volver a ocupar ciertos lugares, de una especie de revancha, ¿no? Que también juega, ¿no? Si bien la votación de Milei se centró mucho en lo económico, que es como llegan también los movimientos de la ultraderecha, ¿no? Entendiendo que los progresismos son como este caldo de cultivo de los fascismos, ¿no? Acá se degradó el poder adquisitivo muchísimo, estamos con una inflación anual de más del 100%, con meses en donde en agosto, después de las elecciones, hubo una devaluación de los sueldos del 22%, o sea, entiendo que lo económico jugó mucho a favor, pero también a favor de la derecha, pero también creo que estos avances de los feminismos también encuentran esta respuesta. Leila, de hecho nos acabas de contestar la siguiente pregunta que te teníamos, que era justamente cuánto era esto una victoria de Milei y cuánto era un fracaso de estos progresismos que en realidad no hacen nada de lo que dicen, lo estamos viviendo en este gobierno en Chile, sino que se limitan a administrar el modelo y a esperar pasar el bastón, digamos, al fascismo que venga. Totalmente. Lo voy a cambiar entonces por otra pregunta que teníamos en mente también, que es, ¿puede realmente Milei hacer lo que dice? Es decir, ¿va a realmente intentar ejecutar todas estas delirantes promesas que hace? ¿O va también ya a empezar a centrar su discurso o a amarillar, si se podría decir así, aunque venga desde el otro lado? Bueno, Milei desde que cuanto más se acercaba a la posibilidad de llegar a la presidencia y ahora que ya llegó, empezó a moderar su discurso. El balotaje lo gana con la alianza con el partido de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Se trataba de la coalición de Juntos por el Cambio, liderada por Patricia Bullrich, que cuando pierde en las generales, se parte esa coalición electoral y la gente del PRO, o sea, representada por Macri y Bullrich, le da todo su apoyo a Milei. Ese apoyo, digamos, ahora empieza a cobrarse en formato de nombres en ministerios y demás. Entonces, esta semana, por lo menos acá, lo que se pudo ver de nombramientos de ministerios y organismos del Estado es que Mauricio Macri le estaría copando bastante la situación a Milei. En cuanto a digamos, Mauricio Macri, lo que la derecha le critica al gobierno de Mauricio Macri es que fue muy gradual y no hizo el shock que tenía que hacer, por ende no pudo cumplir con la reforma laboral que querían. Históricamente la derecha acá busca una reforma laboral de flexibilización, ¿no? Nosotros tenemos derechos laborales como indemnizaciones, años de antigüedad, aportes jubilatorios y demás, que ellos históricamente lo quieren sacar. Eso es algo que todos los empresarios, digamos, le criticaron a Mauricio Macri, entonces entiendo que también hay una idea de, bueno, que Javier Milei se inmole y haga todo lo que no hizo Mauricio Macri. Aunque, o sea, el sistema federal de Argentina implica que cada provincia es dueña, digamos, de hacer lo que crea con educación y salud, por ejemplo, ¿no? Que son esto que hablamos al principio, que querían ser privatizadas. Entonces, Milei no podría privatizar la salud en todo el territorio nacional con un decreto, por ejemplo, que sería lo más rápido. Podría mandar una reforma, pero la carta que tiene el presidente es lo que acá llamamos coparticipación. El sistema de reparto del PBI tiene que ver con un porcentaje que se le da a cada provincia que depende, ¿no?, del aporte que hace esa provincia. Esto es un tema constante de discusión entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional. Milei habló de eliminar la coparticipación. Entonces, yo creo que ahí le va a llevar una pelea bastante dura con las provincias. No sé ahí qué tanto él tenga espalda para probarlo. Vuelvo a decir que, o sea, siento que es un momento en donde es un gobierno muy novedoso, por decirlo de alguna manera suave, y estamos viendo hasta dónde va a poder llegar. Lo cierto es que yo creo que la real prueba que tiene Milei es en las calles y que tanta conflictividad social haya. Porque lo que en Argentina genera, digamos, nosotros estamos en una situación económica mala desde tiempos inmemorables, digamos, no sabemos desde cuándo. Entonces eso juega, pero juega mucho más también cómo está la calle, digamos. Por lo menos acá en este territorio, en Ciudad de Buenos Aires y provincia, los conflictos, cortes de calle, protestas y demás, que son un método de lucha que hace cualquier persona. Nosotros acá siempre hay algo que dicen, acá cinco boludos te cortan la calle, y es verdad, tenemos una como una cultura en términos de la protesta, que cualquier marcha te convoca gente. Entonces, habrá que ver ahí, digamos, en la calle, yo creo que ahí se juega realmente qué es lo que pueda o no hacer Javier Milei. Con el nuevo combo igualmente, de que si bien se espera que haya más represión policial, la primera declaración de Mauricio Macri después de que ganó Milei fue que se cuiden los orcos, que vendríamos a ser quienes salimos a la calle, porque la juventud no se va a quedar en la calle, no se va a quedar en la casa, vamos a salir a la calle y sabemos cómo defendernos, ¿no? Como una invitación a los más fanáticos libertarios, que le dicen acá, erróneamente, pero bueno, a que salgan básicamente a chocar con, a hacer fuerzas de choque de civiles, ¿no? Me parece que la mayor batalla que va a tener Javier Milei va a ser por un lado en las calles y por otro lado con cada provincia, si quiere ir adelante con la idea de la coparticipación. La realidad es que él llegó con una propuesta, por ejemplo, que era prender fuego el Banco Central al día 1, y ahora estaría nombrando a un ministro de Economía, que fue el ministro de Economía de Mauricio Macri, cuando se tomó la deuda histórica con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, hoy viajó a Estados Unidos con él a hacer un recorrido. O sea, entendemos que lo que va a hacer es salir a buscar deuda. Sí, habló con el FMI, me parece, también. Sí, yo creo que el FMI ya no nos va a dar plata. Porque Argentina siempre le da plata al FMI. Sí, saben, bueno, que nos paga, pero le presta igual. Somos sus latinos favoritos. pero bueno, sí, va a salir a buscar deuda. Porque lo otro que le queda, si no, es tocar los ahorros en términos de plazos fijos, ¿no? Y esas cuestiones. Y acá eso sería bueno que se cave su propia tumba en los primeros 30 días de gobierno, ¿no? Porque es lo que acá conocemos como el corralito. Y cuando se hizo, básicamente hubo 60 muertos en todo el país porque la gente salió toda a la calle de golpe y la policía salió a reprimir y se fue el presidente en un helicóptero y todos sabemos, digamos, esa historia. Entonces yo creo que no va a querer repetir eso, pero bueno, de alguna manera u otra, inspira, o sea, dice que el mejor gobierno acá fue el gobierno menemista de los 90, entendemos que de ahí va a ir. De hecho, él prometió un ajuste mucho más fuerte que el del FMI, así que yo creo que por ahí sí le dan el dinero. Pero bueno, va a ser eso, una batalla en las calles, más que nada, me parece a mí. Bueno, eso que dices tú, como anécdota, yo me acuerdo una vez que en Buenos Aires, a una marcha, que fuimos juntos, de hecho, por Santiago Maldonado, recuerdo. Sí. Y bueno, para mí era una tremenda marcha, llegaba a la Plaza de Mayo y después recuerdo que fuimos con otros medios a evaluar y allá ustedes decían, oh, llegó muy poca gente. Y yo decía, ¿qué? Esta marcha era gigante, o sea, Argentina tiene una historia de movilización de gente que dispuesta a salir a las calles y muy organizada también. Y hay varios ejemplos icónicos, ¿cierto? Las madres y el movimiento piquetero. Entonces, está esa confianza un poco también de que la calle puede contrarrestar esto. Y frente a eso, igual, sí, o sea, dime. No, que digo que creo que ahí radica también toda nuestra confianza en términos de estructuras de organización y de esta cultura de protesta. De hecho, en Jujuy hace como 5 meses, ya no recuerdo bien, pero hace unos meses atrás, hizo como este primer experimento, ¿no?, de cambiar la constitución para poner delitos, por ejemplo, como 25 años aquí en Corte una ruta nacional, se metieron leyes que limitan el extractivismo, se hizo como medio una como constitución modelo de lo que sería el sistema extractivista. Es una provincia que está en lucha desde ese momento hasta ahora, con toda una sociedad, digamos, como con docentes, con grandes sindicatos acompañando a pueblos indígenas en defensa del territorio, comunidades indígenas acompañando los reclamos también de esos sindicatos, digo, como que este experimento que quisieron hacer y que estamos todos como viendo también es una muestra de esa resistencia, ¿no? Y de esas redes que se tejen y que yo creo que en algún punto o van a impedir que se lleve adelante o por lo pronto van a sostener el tejido social estos 4 años. Yo creo que lo más importante ahora también, digo, entendiendo que hubo algo para mí de en estas elecciones, de que nuestro sector de izquierda no pudo canalizar toda esa bronca ante este sistema capitalista y surge este candidato mesiánico con ideas como de solución ya, ¿no? Como dolarizar y listo. Claro. Entonces la gente pensaba que de golpe de un día para el otro iba de 100 mil pesos iba a cobrar 100 mil dólares, ¿viste? Y había que salir a explicar y como que creo que ahí por ahí como autocrítica también a nuestro sector, como bueno, pensar en estos 4 años cuando se... cuando el capitalismo vaya avanzando tan ferozmente, ¿no? Como plantean estos procesos políticos, se llegue a esas derrotas personales, ¿no? Que te lleva el capitalismo cuando te quedas sin laburo, cuando, bueno, cómo nosotros también podemos recibir todos esos fracasos y transformarlos en estos movimientos de lucha que fueron lo que hicieron las madres, ¿no? En los 80, porque digamos ya comenzaron a marchar con la dictadura. Eran 7, 8, desaparecieron a 6 de esas 7 u 8, o sea, como, sí, apostarse en esas luchas me parece que nos dan aliento y que también levantan la mística, ¿no? Porque hay algo también de la narrativa a partir de durante toda esta campaña, pero también ahora una narrativa del miedo, hace que todo el mundo ya empiece a estar ansioso, a sufrir, y todavía no llegaron las medidas y ya nos estamos agotando emocionalmente. Me parece que esa también es una narrativa que hay que combatir muy fuerte y de enfocar un poco también este hecho histórico desde otro lugar, ¿no? Que no sea ganó la ultraderecha. No creo que ese 55% sea un 55% de fascista, ¿no? Y que la Argentina esté rota y al borde de una guerra civil. No, para nada. Porque mucha gente votó desde el enojo, desde la frustración económica, desde la falta de memoria. Y baja participación también, pero, o sea, tampoco fue una participación tan grande la votación, fue de hecho históricamente baja participación, sí. Al menos en las primarias, desconozco. Sí, total, y el núcleo duro, digamos, que se puede decir de la Libertad Avanza, digo, no deja de ser el 30% nada más, el 55 es con la suma de un montón de otro, gente que había votado a otro candidato, ¿no? Entonces como... no es dueño él de ese 55%. Sí, mira, tenemos hartos temas que nos gustaría hablar, pero este tópico es interesante. Y bueno, Argentina tiene experiencia en estas propuestas de dolarización, ¿cierto? Y entrar, sí, entrar en una política de dolarización de uno a uno, ¿cierto? Obligatoriamente requiere políticas de ajustes. Y que sabemos que muchos expertos dicen que no funcionan, que no son tan fáciles de realizar. Y en ese sentido, si es que empieza un proceso de dolarización, que parece que es lo que el caballito de batalla que tiene Milei, quizás vamos a empezar a ver cosas. O sea, porque esta es una propuesta muy desde el populismo, en realidad, porque no ningún experto puede decir que esto va a solucionar el problema económico en Argentina. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a ver, no sé, la renuncia del ministro de Economía, ¿cierto? Como fue lo de Cavallo, o empiezan a aparecer otras señas muy similares a lo que fue el 2001. Quizás ahí ese bagaje, esa experiencia que tiene el pueblo argentino la va a poder mirar como hacer un ese mismo recorrido, pero también el poder va también anticiparse a esas posibilidades. Quizás Pero es complejo, o sea, ya una economía con políticas de ajuste va a ser compleja. En el 2001, ¿qué significó? Que empezaron a aparecer cuasimonedas, ¿cierto? Se empiezan a volver los patacones, ¿qué iba a pasar? Sí, patacones, cualquier cosa era. Bueno, acá las políticas, digamos, lo más cerca que tuvimos a dolarizar fue la convertibilidad, que era esto de un peso, un dólar. Básicamente fue, hagamos una fiesta con todo lo que tengamos y mañana vemos. O sea, concretamente, al otro día era el 2001. Yo creo que acá por la situación económica está tan frágil. En los 90, cuando se empezó a aplicar esta política, el Estado tenía también más resto, ¿no? Como primero vino la ola de privatizaciones que solventaron la primera época de la fiesta, que fue hasta el 95 más o menos. Pero ahí lo que había era una política muy fuerte también laboral. Entonces lo que pasaba mucho era que a vos te despedían de la fábrica, pero cobrabas una indemnización que te alcanzaba, no sé, para ponerte un poco en tu casa, ¿no? Entonces tirabas 3-4 años más. Entonces yo creo que eso dilató un poco lo que llegó después a partir del 98 y hasta el 2001. Estamos hablando de cifras de que acá, por ejemplo, en el principio del 2000, en el conurbano bonaerense había 2.500 nuevos pobres por día, ¿no? O sea, era muy difícil el sostén, ya no había redes, digamos, ya todos los que conocías no tenían laburo ni plata, ¿no? Entonces, cuando después se quiere como resarcir esta situación, y aparece esto que vos decís, ¿no? De inventan monedas y comienza todo eso, el último paso que se llega para sostener eso es el corralito, digamos, o sea, la tocar los plazos fijos y ese dinero bancarizado. Ahí, bueno, estalla todo, que es algo que sucede mucho acá, que se habla, ¿no?, de esto de los que tiran abajo los gobiernos no son los sectores populares, sino la clase media, ¿no? Como ese análisis responde un poco a esta idea de la clase media empieza a caer, digamos, la clase media acá es muy aspiracional. Siempre piensa que está más cerca de ser el millonario de 7 millones de dólares en el banco que el pobre que cobra un programa social. Esa idiosincrasia hace que cuando se dan cuenta que son de los que tienen que ir a la olla popular, vayan, digamos, como ven a la calle, empiezan a armar sus agrupaciones, organizaciones y demás. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, está empezando, ¿no?, como a hablar de, bueno, una dolarización que va a llegar en 2 años, una inflación que va a bajar en 2 años, como que empieza a tener este relato de que, bueno, todo eso va a suceder más adelante. Yo creo que lo que el primer conflicto que tiene que resolver rápidamente para llevar a cabo la dolarización es conseguir dólares. Porque, digamos, en este momento Argentina tiene dólares cero. De hecho, tiene dólares menos 250 millones que le debe al FMI. Dolarizar ahora, se habla de que si dolarizaría, el dólar ahora está acá, el dólar que llamamos blue, que es como el dólar ilegal, pero que es al que todo el mundo puede acceder. 1.000 pesos argentinos son un dólar. Se está hablando de que para hacer la dolarización, el dólar debería estar en 3.000. Entonces la pérdida de poder adquisitivo sería impresionante. Tengan en cuenta que acá la gente cobra un promedio de $200 de sueldo, 250. Alguien que está muy bien cobra $300 con 2 o 3 laburos. Estamos hablando de mucha pérdida de dinero, que eso sería, bueno, a ver, vuelvo a insistir con que estamos en una situación de que se votó un tipo que habla con su perro muerto, de que Dios lo eligió para ocupar este lugar. No, digo, es difícil ponerse en esa cabeza para ver qué haría, ¿no? Digo, quizás es un loco que efectivamente va a detonar todo. De detonarse todo así rápido, yo creo que encontraría una resistencia en la calle, pero que incluiría hasta a su 55%. Yo creo que ahí lo dejarían solo, si la choca a ese nivel. Igual no lo descarto, o sea, no descarto que eso pueda suceder, pero sí me parece que hay una fragilidad económica que no es la misma fragilidad con las que llegaron las políticas neoliberales de los 90. me parece que si bien en los 80 había hiperinflación y ciertas cuestiones, la gente tenía un solo trabajo, con ese trabajo alcanzaba, tenía estos derechos laborales, había otra estabilidad. Ahora no tiene resto, digamos, en este momento no tiene mucho resto para hacer esas jugadas, me parece. Estamos aquí en Radio Curruf en entrevista con Leila de Antena Negra TV, Medio Libre de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, como Radio Curruf es un medio de comunicación que trabaja en territorio mapuche, vamos a aterrizar un poco ahora el análisis hacia lo que respecta el Gualmapu. Y para eso vamos a escuchar los dichos recientes de la vicepresidenta Villarruel que mencionaste hace un momento. Bueno, te íbamos a preguntar un poco quién es ella, ya nos respondiste, es una negacionista, digamos. Pero bueno, vamos a escucharla y comentamos acerca de lo que dice, ¿te parece? Perfecto. No quiero de ninguna manera intervenir en la política interna de Chile, así que te diría simplemente que espero que podamos trabajar coordinadamente ambos países, y me preocupa sobremanera la situación de la Araucanía en Chile, porque también se derrama sobre la República Argentina, así que espero que podamos trabajar en ese ámbito de la seguridad en forma conjunta y en forma responsable para que estos delitos que se cometen a ambos lados de la frontera puedan ser resueltos rápidamente. Esos son los dichos. Bueno, llama primero la atención que diga que es una situación que se derrama sobre Argentina, como si el pueblo mapuche no fuera uno de los pueblos originarios de Argentina. ¿Qué crees tú que quiere decir con esto? ¿Qué impresiones te surgen al escucharla? Bueno, siempre escucharla es horroroso, no importa de qué tema hable. Pero sí, digamos, acá no es tan sorpresivo, digamos, históricamente se sostiene esto de los mapuches son chilenos, como si no fuera un problema nuestro, como una cuestión muy ajena. Así que es un relato, digamos, que tiene una bastante continuidad en estos territorios de parte de la derecha. Ella mantiene cierta línea también, ¿no?, de lo que fue en su momento el gobierno de Mauricio Macri, donde fue el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en una política muy represiva con las recuperaciones territoriales en el sur. Política que igual continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Digamos, hay algo que sucede con las comunidades mapuches, que ahí el progresismo, digamos, no cambia para nada las políticas de la derecha, ¿no? Como que ahí sí hay una continuidad estatal de una política que sostuvieron todos los gobiernos. De hecho, el gobierno de Alberto Fernández trajo de vuelta el comando unificado que había hecho Mauricio Macri, lo habían sacado cuando llegaron y lo volvieron a instalar en mitad de gobierno, deteniendo a 4 mujeres mapuches el año pasado, no el anterior, incluida la Machi, ¿no? Entonces digo, como de la misma comunidad donde mataron a Rafael Nahuel. Hay como una continuidad que supongo que ahora va a ser también más intensa, y en particular, digamos, y acá vale para el pueblo mapuche como para todas las comunidades indígenas, ¿no? Como decía antes de Jujuy, que ya se está pensando, los gobiernos de acá, este es un país que tiene muchos recursos naturales, como le llaman ellos, y que necesitar tantos dólares para sostener esta economía en debacle es el, digamos, ya sea porque la derecha lo hace de una manera más brutal, ¿no? Como Javier Milei tiene un ministro que dice, si hay que privatizar el mar, se privatiza, si hay que privatizar ríos, se privatiza, ¿no? Como más abrupto, literal. Massa, que estaba, digamos, que era el mal menor, hablaba de un extractivismo nacionalista que aporte al país, ¿no? Que genere ese derrame de riquezas y ble, pero básicamente todos apuntan a un modelo extractivista fuerte, y ahí las comunidades indígenas son los principales sujetos de resistencia. Entonces también son los principales sujetos a oprimir y reprimir. Yo creo que en particular los que llegan ahora al poder, como decía antes, son, digamos, hablan de, por ejemplo, Roca como un prócer, ¿no? Sabemos que Roca es quien llevó adelante el genocidio en el sur, la mal llamada campaña del desierto. Entonces, digamos, reivindican todos esos valores que seguramente, digamos, el progresismo reprimía, pero tenía que preocuparse por tener un discurso que justifique un poco esa represión, ¿no? Entonces, por lo menos metía un poco ahí de relato de alguna manera u otra. Acá vienen directamente sin siquiera tener que pagar un costo político por eso. Y vuelvo a insistir, es tan grave la situación económica generalizada, tampoco el reconocimiento de la sociedad para con las comunidades indígenas, que yo creo que ahí va a ser una tarea bastante ardua la de tener la resistencia. Claro, bueno, hay muchos paralelos con la situación de este lado de la cordillera, tanto histórico como la campaña del desierto y pacificación de la Araucanía, como recientes, porque efectivamente aquí el progresismo de Boric también ha mantenido el estado de excepción militar en Gualmapu incluso más tiempo que el propio Piñera. Sin embargo, nos da la impresión, por lo menos desde acá, que si bien, claro, se vio... en el gobierno de Alberto Fernández el desalojo del Lafken Huincul-Mapu y la prisión política de la Machi Betiana y de las otras tres Lamien que estuvieron con ella, finalmente eso concluyó en un reconocimiento de parte del Estado argentino de que existía un rehue de la Machi en el Lof, y hay un documento incluso firmado por el Estado para reconocerlo. ¿Eso tiene algún peso o se van a ver retrocesos también ahí? Bueno, yo creo que ellos van a apuntar a ciertas leyes. Acá hay una ley que ahora no recuerdo el nombre, pero que fue hace bastantes años ya, quizás 10, en donde se reconocen las comunidades preexistentes, los pueblos preexistentes, y lo que se hace es un censo que dura varios años. El censo, durante todo el tiempo que se realiza ese censo, no se puede, como que la ley lo que hace es decir, bueno, no se puede desalojar comunidades que estén dentro del censo, aunque todavía no se haya pasado al tener, digamos, la propiedad comunitaria, como le llama esa ley, de esa comunidad, igual no se la puede desalojar. Esa ley es una ley que acá se defiende muchísimo porque, bueno, es la pata legal que permite denunciar los desalojos y lograr, por ejemplo, esto que mencionabas vos recién, de que se logró el reconocimiento, que tiene que ver con esa ley en concreto. Esa ley se renueva anualmente y yo creo que va a traer bastante... por ahora se viene renovando, pero creo que van a ser unas leyes que van a entrar en discusión en el Congreso. Y ahí, bueno... Si bien La Libertad Avanza sola no tiene la cantidad de puntos, ellos tienen 34 representantes, por ejemplo, en el Congreso, pero Juntos por el Cambio, que es la coalición que la mitad lo acompañó, tiene más legisladores. Habría que ver ahora, en términos de leyes y del Congreso, qué sucede más con Juntos por el Cambio que con La Libertad Avanza. Juntos por el Cambio está conformada por el PRO de Mauricio Macri, por la Unión Cívica Radical y por la Coalición Cívica y otros partidos más pequeños. Los radicales, los de la Unión Cívica Radical, cuando se terminaron las generales y quedó el balotaje entre Massa y Milei, salieron todos a reivindicar la democracia, ¿no? Ellos piensan que nosotros volvimos a la democracia con un presidente radical que es como reconocido como el hito, ¿no?, de la vuelta a la democracia, que es Alfonsín. Entonces ellos tienen como esta cuestión de diferencias con La Libertad Avanza en términos de la cuestión democrática. Así que yo creo que ellos no van a votar tan concretamente todo lo que saque La Libertad Avanza, pero bueno, lo que suceda en esa coalición va a habilitar o no a que el partido oficialista pueda avanzar o no con la derogación de ciertas leyes. Una de ellas, la ley de las comunidades preexistentes. Entiendo. Bueno, por otro lado, pareciera también que en el audio, por lo menos, a lo que está llamando la vice es como a aunar esfuerzos represivos, ¿no? Un poco como lo que se vio en los gobiernos de Piñera y Macri hace unos años, cuando extraditaron ilegalmente a Chile al lonco Facundo Jones Wallah. En ese sentido, esa parte de represiva del Estado también depende de la política interna argentina, digamos, pasa por el Congreso o en esa área van a tener chip libre, como se dice acá. Yo creo que, o sea, hay determinadas cuestiones que si quieren, tienen bastante libertad para reprimir, pero, por ejemplo, acá la ley antiterrorista que existe, que salió con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tiene un artículo en particular que dice que las Fuerzas Armadas no pueden ser utilizadas para conflictos internos. Entonces, por ejemplo, todas las cuestiones de desalojos en el sur, como en el norte o en otras comunidades, se hacen con fuerzas de seguridad, no con fuerzas armadas. La gendarmería, policía federal, infantería, pero no con el ejército y demás. Acá bueno, lo que preocupé fue un trascendido, no se supo si es verdad o no, pero la gente quedó como bastante alerta, es que se intentaría cambiar ese artículo para que las Fuerzas Armadas puedan participar de procesos que contengan a la ley antiterrorista. Esto, por ejemplo, es una preocupación muy grande, porque es un retroceso muy grande. Bien, las cabezas del ejército, de la armada y naval, son, y lo voy a poner entre muchas comillas, progresistas. Salieron a hablar antes de que sea el balotaje, cuando la última semana del balotaje se puso mucho esto de, después de las declaraciones de que en los 70 hubo una guerra, empezó a caldear mucho el ambiente, y salieron las diferentes cabezas de las Fuerzas Armadas a decir que, bueno, esto no estaba esa situación, que no iba, bueno, básicamente que no iban a haber un golpe de Estado. Hay que ver ahí cómo se sucede. Yo sinceramente no tengo la data finita de la política dentro de las Fuerzas Armadas. Hay que ver también a quién nombran en el Ministerio de Defensa. Entendemos que en seguridad van a nombrar a Patricia Bullrich, que es responsable del asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Entonces ahí habría esa continuidad, ¿no?, de que se podría ver de represión como hubo del 2015 al 2019. Yo creo que de las comunidades, de los distintos pueblos indígenas de este territorio, el pueblo mapuche tiene una narrativa muy particular para criminalizarlos, ¿no? Como que no se reprime o no se justifica tanto la represión de un pueblo en el sur que un pueblo en el norte, ¿no? Como que la narrativa de los medios hegemónicos en el norte hablan más del pobre huichi que no tiene agua hace 20 años. En el sur es las organizaciones terroristas que vienen de Chile a ocuparse de las tierras del Estado y robarnos. Eso es una característica que para mí habilita mucho más la represión y nos juega mucho más en contra. Claro, y bueno, y para reprimir y para generar ahí terrorismo de Estado no se necesitan los militares necesariamente, o sea, hay otras fuerzas. No, totalmente. Claro, o sea, que también son muy drásticas, potentes. Que no necesario, no, creo que no es el foco tampoco si es que van o no los militares, o sea, la represión va a estar con otras fuerzas también. Sí, la represión va a estar, y aparte siempre esto, ahora le dicen comando unificado y quizás claro, le ponen otro nombre, pero básicamente son grupos especiales que tienen más permisos que el resto. Y va a suceder en todo el territorio. Acá cuando fue lo de Macri, allá lo que terminó siendo lo que llamamos la doctrina Chocobar. Chocobar era un policía que en plena capital federal le disparó por la espalda a un pibito que se había robado un celular, y Mauricio Macri lo recibió como un héroe y le dieron honores, y el tipo le había disparado a un pibe de 17 años. Había sido un hurto que hasta no tiene ni siquiera penas muy altas en el Código Penal, y sin embargo el tipo lo ejecutó en plena calle. Nosotros tuvimos este año en Capital Federal la muerte del compañero Facundo Molares en el medio del obelisco, en medio de una represión, lo ahogaron, se murió, dijeron no, fue un paro cardíaco, y lo mataron 2 días antes de las elecciones y no pasó nada, digamos, como ciertos sectores, me parece que no tenemos ni siquiera la narrativa social que nos proteja, ¿no? Como hasta quizás hay una efervescencia de la derecha que hasta quizás pide ciertas represiones, ¿no? Como y ahí se habilita todo, ahí me parece que no hay barrera democrática que lo pueda frenar. Por eso al principio decía, me parece que la real batalla y la más fuerte se va a dar en las calles. Y no como un panfleto de la izquierda que decimos siempre la lucha en las calles, sino porque va a ser más real, como fue en su momento la reforma jubilatoria, que cuando se sacó la primera medida, bueno, fue tan grande las dos movilizaciones y hubo tanta represión durante tantas horas que la gente un poco empezó a discutir un poco más, pero me parece que va a ser por ahí. Oye, y bueno, se dice que cuando hay crisis económica, lo que se necesita es más política y mejor política para poder sobrellevarlo. Y no sé, al menos el caso chileno que ocurrió con, bueno, tú sabrás, ¿cierto?, la nueva constitución y el posterior rechazo a la primera propuesta constitucional, que fue por un 60%, ¿cierto? 63, me parece específicamente. Y bueno, hoy día la derecha se jacta de esa cifra como respaldo para las propuestas que están haciendo y para las posibles candidaturas presidenciales, pero ese porcentaje de votación es muy circunstancial y el principal motivo fue la desinformación y todas las fake news que se generó a través de redes sociales y con muchos recursos para desinformar y para generar otra narrativa, ¿cierto? Contrarrestar con información vaga. Y es una gran diferencia que existe hoy, a diferencia de los 2000, donde no existía el poder de las redes sociales y esa capacidad que tienen esa analítica, esa cantidad de recursos para desinformar selectivamente a la población, sobre todo a la población indecisa, a la población votante y quizás a la población joven, que fue la que dio la gran diferencia en este triunfo de Milei. ¿Cómo ves tú que esto lo va a tomar el gobierno de Milei como una herramienta? O sea, lo va a tratar de tomar como una herramienta, pero al mismo tiempo las redes sociales permiten un poco mostrar las verdaderas caras de las medidas y que la sociedad de cierta manera se informe un poco más, o al menos no sea tan fácil las mentiras, aunque bueno, sabemos que a nivel publicitario lo pueden hacer, pero ¿cómo lo ves tú ahí? ¿Qué rol van a jugar la desinformación a través de las fake news y la psicopolítica? Bueno, yo creo que en la campaña tuvieron un rol principal, digamos, de hecho se dice ganó el presidente de TikTok, porque básicamente era gente, esto lo que decía antes, ¿no? Como, bueno, si cobro 100.000 pesos, seguro voy a cobrar $1.000, 1.000 videitos de TikTok diciendo eso, entonces era muy difícil contrarrestar, porque por lo general, aparte, las noticias falsas surgen en temas que son muy complejos de analizar, y que no te lo puedo explicar en un videito de un minuto de TikTok, ¿no? Entonces, yo creo que en términos de esto de las redes sociales, va a jugar un rol cuando se empiecen a ver las consecuencias. Digamos, siento que como fue en la campaña, va a suceder ahora, que va a ser muy difícil explicar ciertas medidas, porque es muy difícil profundizar temas en las redes sociales. Entonces, hay cuestiones, digamos, la imagen, ¿no? El audiovisual, que ahora es todo. Acá ganó el presidente de TikTok, ¿no? Entonces las redes sociales tuvieron una importancia muy grande en la campaña y sobre todo esto de las noticias falsas. Y esto, ¿no? La dificultad que presentan las redes para profundizar ciertos temas. Entonces, desarmar esas noticias falsas se vuelve muy complejo. Yo creo que las redes van a empezar, digamos, como a funcionarnos más cuando podamos empezar a mostrar un poco las consecuencias de estas políticas. Yo creo que ahí vamos a tener un poco más de llegada y de agencia sobre el tema. La realidad es que igualmente como acá los sectores de izquierda, están también militando mucho esta idea de la vuelta a la presencialidad, ¿no? Digamos, las redes se hacen muy difícil en estos territorios pensarlas por fuera de la pandemia. Nosotros tuvimos una pandemia de un encierro durante muchísimo tiempo. Entonces las redes sociales, digamos, mucha de la organización se mudó a lo virtual y eso creo que también nos desfavoreció bastante. Entonces ahora hay algo como de la vuelta a la presencialidad y a otro tipo de conversaciones. Por eso al principio cuando hablaba de esto de que se forman como múltiples asambleas distintas, se sucede que muchas asambleas, por ejemplo en centros culturales, suceden solo para recibir gente que llega diciendo quiero hacer algo y no sé qué. O sea, ya como que quiero aportar algo y no tengo ni idea, nunca me organicé, nunca fui militante, ¿qué hago? Y eso para mí está buenísimo porque habla un poco de esto, de salirnos un poco de las redes y bajar un poco la presencialidad. Yo creo que en este gobierno va a traer mucho de, va a inundar mucho las redes sociales, digamos, es su fuerte, como acá se habla, por ejemplo, de que quienes llevaron al poder a Javier Milei son dos personas que tienen 20 y 21 años, que son la community manager y el jefe de contenido audiovisual, o sea, el que creó el TikTok de Javier Milei. Estamos hablando de dos pibes de 21 y 22. Entonces, digo, como es una herramienta muy novedosa, novedosa y lejana en términos de que eso se mueve mucho con poder y plata, ¿no? Que son cosas que por lo general no tienen nuestros sectores. Entonces se apunta como mucho más la resistencia comunicacional más descentralizada, ¿no? Como no tanto yendo a romper el cerco a TikTok, sino más bien viendo cómo generamos comunicación por fuera de ahí. Exacto. Y yo creo que en ese sentido, bueno, sí. Sí, bueno, justamente ahí va la última pregunta también, que es un poco en qué pie quedan los medios comunitarios, que son como la herramienta que tenemos desde el sector popular para contrarrestar la influencia de estos medios de masa y redes sociales. Sí, bueno, los medios comunitarios, bueno, nosotros nos contiene, ¿no?, lo que sería la ley de medios, una ley que vino a reemplazar la hecha por la dictadura, que hablaba de telecomunicaciones y medios, una ley que quedó muy corta, digamos, que el progresismo dejó muy a medias, entonces después nunca se pudo aplicar, pasó todo el gobierno de Cristina sin aplicación, vino el gobierno de Macri, anuló ciertos artículos, pero dejó algunos otros, y yo creo que este va a querer también, medio que ahora en la era de las telecomunicaciones se puso de moda que cualquier gobierno que viene acá quiere modificar algo de la ley de medios, es como la ley fetiche. Calculo que ahora va a ser medio más restrictiva, pero de cualquier manera los medios comunitarios, alternativos y populares viven en la ilegalidad desde hace muchísimo tiempo, digamos, ¿no? Como no tuvimos nunca una estructura real de sostén de parte del Estado, lo cual ahora nos favorece porque cuando se corte todo eso, digamos, nosotros igual vamos a seguir teniendo las mismas formas de autogestión, por un lado, digo, para el sostén. Otra cosa que preocupa igual, por lo menos cuando discutimos dentro de la red de medios alternativos, la situación de, bueno, al empeorar la calidad de vida, todos, digamos, antes de pandemia, casi todos vivíamos con un trabajo, y después de la pandemia ahora casi todos vivimos con dos o tres trabajos mínimos. Entonces eso también golpea mucho la capacidad militante en los medios de comunicación alternativos. Yo creo que ahí vamos a tener el desafío de ver cómo gestionamos proyectos que puedan solventar un poco lo económico para poder seguir sosteniendo esa capacidad militante. Es como un desafío nuevo. En términos comunicacionales, vuelvo a insistir con esto, ¿no?, de la masividad descentralizada, ¿no? No ir a buscar esos grandes canales en donde se cree que la discusión no rompe el cerco en redes sociales o querer llegar a la tele, sino más bien en la interacción que tenemos los medios alternativos con los diferentes. Ahí hay mucho recorrido, digamos. La semana pasada en Antena Negra nos tocó dar un taller, acá hay lo que se llama la Universidad Piquetera, que es un proyecto de organizaciones sociales, que bueno, básicamente es una universidad de piqueteres, que se van dando diferentes unidades. Ahora estamos con la unidad de tierra y vivienda, y nos tocó dar un taller sobre cómo comunicar recuperaciones territoriales. Y creo que en esos diálogos, que por ahí no son esto concreto del el video que vamos a sacar en TikTok o el video que vamos a sacar en Instagram, sino que tienen que ver más con pasar herramientas, como yo creo que en este momento la mayor capacidad que podemos tener los medios alternativos es socializar las herramientas de comunicación, porque cada militante es una célula de comunicación con su celular y tiene que saber hacerlo. Entonces lo que estamos haciendo más que nada es reforzar esta socialización con talleres como el de cómo registrar videos de violaciones de derechos humanos, hacer talleres de seguridad, pensar las narrativas con un poco más de profundidad. Si todas las organizaciones, esto es algo que se logró en los últimos 10 años, con mucha militancia, de fueron los primeros medios comunitarios surgidos en el 2000-2001, de insistir a las organizaciones en que cada organización tenga su comisión de prensa y que gestione desde ahí la comunicación, y eso se logró bastante. Entonces yo creo que hay una articulación y un tejido muy piola para batallar sentido, incluso no por abandonar las redes sociales, porque no es que pienso que hay que abandonarlas del todo, correrse de ahí, pero sí no tenerlas como objetivo único. Quizás estos últimos años, y vuelvo a insistir, con esto de la pandemia y todos encerrados, se pensaba todo muy en términos de eso, ¿no? Como si le fue bien al video, entonces se debe haber entendido lo que dijo, y después nos dimos cuenta que no era tan así, ¿no? Que las visualizaciones no representan nada más que eso, que una visualización. Y ahí me parece que está bueno, en esto que decía de esa pregunta complementaria, ¿no? Crearon muchos medios comunitarios que van en contra del macrismo, pero que al fin y al cabo eran kirchneristas. Entonces cuando llegó el nuevo gobierno fueron medios alternativos, pero oficialistas. Lo cual es rarísimo, pero bueno, este es un país donde rompemos matrices constantemente. La cuarentena más larga. La cuarentena más larga del mundo. Somos los que hicimos la revolución en pijama, esa gente. Yo creo que eso, que hay como, en términos comunicacionales, hay un entendimiento de los medios alternativos de acá de que la comunicación popular va mucho más allá de nuestras producciones periodísticas. Y ahí es donde hay que reforzar a pleno. Sobre todo, para mí, trabajar en las narrativas. En este taller que me tocó dar el otro día hablamos mucho sobre que, bueno, era la semana posterior a Javier Milei, entonces había un ambiente como bastante de derrota. Bueno, abrimos esta pregunta de, bueno, ¿cómo nos cuentan ellos este hecho histórico y cómo nos lo contamos nosotros? Porque hay una narrativa del miedo y de la victimización que no genera potencia en quienes somos gente que buscamos un poco el cambio, ¿no? Entonces, como me parece importante también contarnos la historia hacia afuera, pero también hacia nosotras mismas, como poder contarnos otra historia, poder decir, esa semana, por ejemplo, había gente que había logrado la urbanización del barrio, que comenzó siendo 10 años antes una toma de tierra y que ahora es un barrio que llaman ahorita Cortinas, por ejemplo. Y habla de una batalla conseguida y de una solidaridad de seguir participando en diferentes recuperaciones territoriales, aun cuando ellos ya lograron, digamos, el cometido de tener tierra para vivir, ¿no? Como que cada proceso igual habilita también a esa solidaridad. Así que me parece que también contarnos esa historia va a ser clave estos 4 años para que no quedemos atomizados por el shock que traiga la derecha. Bueno, estamos conversando con Leila, compañera de Antena Negra TV, un medio alternativo de Buenos Aires. Y bueno, se nos pasó un montón de tiempo, Leila. Pero suele pasar, ¿cierto? Para hablar 1000 horas más también. Sí, seguro. Por ahí agregar que me parece clave también generar estos diálogos. La otra vez participamos en una charla con un compañero que era de Brasil. Digo, como también ellos son internacionalistas cuando ejecutan sus políticas, entonces me parece que es deber también nuestro abrir estos diálogos entre los diferentes territorios para poder también generar nuestro propio internacionalismo, ¿no?, de resistencia. creo que esto, estas coincidencias que fuimos encontrando de un lado y del otro lado de la cordillera a lo largo de la charla, como muestran un poco eso, y cuanto más podamos aprender también de otros procesos, dado que acá en Argentina se abre este nuevo proceso que hasta ahora no nos había tocado atravesar de la ultraderecha, también está bueno eso, como compartir una herramienta y agradecer que se escuche lo que está pasando acá y se tenga esa intención también de acompañar. Bueno, Leila, tú estás inaugurando este espacio que es el patio trasero. Este es nuestro primer capítulo de este programa y justamente el objetivo es poder hablar desde Latinoamérica, poder contactarnos con personas en diferentes lugares de Latinoamérica y tener este diálogo justamente, que no es algo nuevo, sino que es un diálogo que hemos ido forjando los medios de comunicación libre en estos últimos 10 años, ¿cierto? En encuentros de todo tipo, proyectos de otros tipos y ciertas coordinaciones para coyunturas especiales en diferentes territorios, y eso ha sido algo hermoso en paralelo a cómo funcionan los gobiernos y cómo nos atacan a nuestros territorios. Pero son puntos a favor y justamente eso, queremos abrir ese diálogo y poder nutrirnos mutuamente. Así que te agradezco mucho la entrevista, Leila, muy nutritiva para nosotros también saber lo que está pasando allá y también muy disponible desde nuestras plataformas para dar a conocer lo que ustedes estén levantando desde su territorio. No, gracias a ustedes también por prestar ahí el oído y el tiempo y darle lugar a la situación de acá. Y bueno, nada, no nos une el amor, nos une el espanto, decían, así que ahí estamos. Bueno, Leila, nos despedimos entonces. Un abrazo solidario desde Concepción y seguimos en contacto, pues. Va, perfecto. Abrazo grande. Vale, chau, chau. Chau, chau. Bueno, clarísima la exposición de la compañera, muy interesante de sus puntos de vista y así la situación en Argentina, bastante crítica. Y no sé, yo le echo como un año. ¿Cuánto tiempo le das tú a este tal Milei antes de que salga volando en helicóptero? Si es que tiene helicóptero, que lo saque. Pero no sé, está complicado. Off the record conversábamos con Leila y nos decía que en Argentina, ¿cómo era? O dura 6 meses o dura 4 años. Y que, conociendo a Argentina, que quieren hacer récord en todo, lo van a tratar de sacar en 40 días. Pero sí, está complicado el panorama. Se ve rudo, conociendo un poco la respuesta de la calle en Argentina. Y también porque Milei se siente dueño de ese 55%. Pero en realidad, ese 55% es justamente la gente indecisa, la gente que se va a ir contra él cuando apenas estas medidas empiecen a tocarle el bolsillo, pero no a no prosperar y no tener posibilidades tampoco. Entonces hay que observar nomás, pues, para adelante, mirar cómo sucede esto y confiar en que la gente se organiza y se lucha frente a la opresión. Y las políticas de Milei claramente están acompañadas de un aparato represivo. O sea, la estrategia, yo creo, desde un comienzo contempla ocupar la represión para poder instalarse, porque el pueblo argentino, bueno, todos los pueblos en realidad, pero el pueblo argentino principalmente es aguerrido, lo ha demostrado, y así que habrá que observar desde este lado de la cordillera. Los invitamos para la próxima semana a escuchar nuestro programa El Patio Trasero. Estaremos hablando con gente de El Salvador y ver la situación de allá también, desmentir algunas cosas, tener una visión desde el territorio a través de las voces de comunicadores de medios libres. Así que hasta la próxima semana. ¡Te jodieron porque ella está aquí! ¡Y hay miles de Bertas en todo el mundo! Aquí tenemos un hermano adentro del cajón. Esa es la realidad que tenemos. ¿Qué convención constituyente? Nosotros no nos queremos integrar a Chile porque nosotros no somos chilenos. Nosotros somos mapuches.